Porque estas calles huelen a sangre y a muerte, destrucción. Porque la pólvora cada día entra en nuestros ojos. Thank you.